Nosotros ayer nos enteramos de cuál ha sido el proyecto presentado por el Ejecutivo. A última hora estuvimos viendo cuáles son los fondos que están destinados para las universidades. Se habló en un principio de un monto de 140 mil millones, pero aparece una planilla A, que es la de distribución de los fondos destinados a las universidades, en las cuales un monto de 123 mil millones. Esos 123 mil millones se distribuyen en las 57 universidades. Y lamentablemente nos hemos llevado con la sorpresa de que la UNLAR está en el número 52. Es decir, estamos muy por debajo de lo que nosotros venimos con. Es decir, un crecimiento, un aumento del presupuesto en el orden del 23,5%, que nos hace estar por debajo de un montón de universidades. Y no sabemos cuál ha sido el criterio, porque si realmente en ese 23,5 está contemplada la pauta salarial del 25% que le han dado a los docentes. Si es así, entonces, si ahí está consolidado esa pauta salarial, entonces ya estamos por debajo. Y entendiendo que va a haber una proyección de una inflación del 40, por encima del 40%, o sea, el 23,5 es insuficiente. Entonces hay una preocupación. Creo que nosotros tenemos hoy una expectativa, que es esa expectativa de haber generado una mesa de trabajo con los diputados de la que representa la provincia, tanto del PJ como de Cambiemos, que espero que esa mesa de trabajo podamos llevar toda esa información, quede claro, seguir insistiendo en ese diálogo, también reconocer el acompañamiento del gobernador, del gobierno de la provincia, que viene acompañando también esta lucha del presupuesto, y espero que realmente el día de la aprobación, que seguro nos va a tener ahí, en esa jornada de aprobación del presupuesto, nos va a tener para poder defender los fondos que necesitamos para poder avanzar y para poder seguir creciendo como comunidad universitaria. Así que bueno, nos queda ese camino, el diálogo con los legisladores, el acompañamiento del gobierno de la provincia y también el entendimiento del gobierno nacional para que podamos sincerar cuáles han sido los criterios que se han tenido en cuenta para que hoy la UNLAR esté número 52 en la tabla de la distribución de fondos a la universidad.